Entrevista para Círculo Dilecto. Estoy aquí en el World Cinema Amsterdam, el Festival de Cine del Mundo. Y estoy con Alejandro Landes de Colombia. Muchas gracias, Alejandro, por darnos un poco de tu tiempo. Acabo de ver la película y, bueno, mi primera pregunta es la relación que tienes con el personaje principal. Es una relación muy íntima. ¿Cómo lograste esta relación? Bueno, la relación nace por el tiempo. O sea, la primera vez que le toqué la puerta fue hace 5 años. Y en el interín hice otra película, pero sin embargo el deseo de estar alrededor de esta historia y buscar a Porfirio se quedó conmigo. Así que seguí regresando y regresando. Yo creo que básicamente esa relación nace por mi insistencia, más que nada. ¿Nos puedes contar en corto de qué se trata, cuáles son los temas que tratas en Porfirio? Bueno, Porfirio es un hombre que está encarcelado en su propio cuerpo. Es un hombre discapacitado, no puede mover las piernas. Y él está esperando una plata al gobierno, una pensión. Y esa pensión no llega hasta que Porfirio siente que tiene que tomar la ley en sus propias manos. Además de esto que nos estás contando, de que está prisionado en su cuerpo, es una historia real, la de Porfirio. El día que apareció la noticia, ¿cuál fue tu impulso? ¿Por qué quisiste ir a conocer a este hombre? Bueno, efectivamente la historia está basada en un hecho real. Hubo un hombre el 12 de septiembre del 2005 que secuestró un avión escondiendo unas granadas en su pañal porque quería hablar con el presidente. Y yo me inspiré en este hecho real. Al principio, cuando lo escuché, supongo que lo que me interesó es que la narrativa tiene una cierta circularidad, ¿no? La película arranca y termina en el mismo punto. Es una película donde de alguna manera pasa de todo y no pasa nada. Y eso fue lo que me llamó la atención, aunque creo que la primera vez que le toqué la puerta fue por puro instinto. Luego me fui relacionando con él y entendí, entre otras cosas, que él de alguna manera está como estamos todos, que es de alguna manera encerrados en nuestro propio cuerpo y muchas veces buscando como que recuperar un cierto grado de identidad, ¿no? Y eso es lo que él, yo creo, está tratando de hacer. ¿Y para ti es la misma búsqueda al estar realizando esta película, filmándola? ¿Crees que hay algo de ti, de Alejandro Landes, que se queda en la película? Bueno, a medida de la película yo fui descubriendo lo cercana que era. Al principio parecía un hecho tan lejano porque pues yo nunca secuestraba un avión, yo puedo mover las piernas y por lo general paso poco tiempo en casa, así que la verdad no me podía relacionar aparentemente con este hombre, pero finalmente me di cuenta que es mucho más cercano, inclusive cercano a cosas en mi familia, en mí, y sí, supongo que es lo interesante de hablar a través de metáforas, que por lo general puedes producir sensaciones que aparentemente son lejanas y la gente baja la guardia y después se vuelven muy cercanas. ¿Cómo consideras tú tu película? ¿Es un documental con ficción o es ficción basada en un hecho real? A mí no me interesan tanto los géneros, pero te puedo decir que es gente real, son espacios reales, son vivos, y sin embargo es una ficción. Esa situación está completamente dibujada, diseñada y escrita, cada una de esas escenas. Por lo tanto, de ninguna manera intenta demostrar una realidad, sino más bien construye una realidad propia, y por ende yo creo que es ficción, aunque digamos se hipoteca en lo que es verdad para construir esta realidad paralela, ¿no? ¿Cómo reacciona Porfirio? Estás trabajando con una persona que no es actor. ¿Cómo logras que llegue esa naturalidad? Y bueno, tienes en tu película tienes escenas muy explícitas. ¿Cómo logras esto? Bueno, a través de la confianza y la insistencia. Pasé mucho tiempo con Porfirio, pasé 5 meses antes de disparar el primer cuadro. Y Y básicamente fue estando con él todos los días que él llegó a confiar en mí, y ya cuando estaba yo rodeado de un equipo, naturalmente confió en ellos también. Y creo que fue una experiencia que por tiempo me la fui ganando. Y creo que en el caso de Porfirio lo que yo más buscaba es que él esté presente. Y cuando él llegó a confiar en mí, él estaba siempre muy presente. Él era él. Y por lo tanto yo creo que me respaldé mucho en esa presencia, en esa autenticidad del personaje. Y finalmente Porfirio es algo que incomoda, porque es una película donde la línea entre lo que parece ser real y lo que parece ser ficción es muy fina, ¿no? Porfirio ya se presentó en Cannes y en Sundance Festival, que ellos también te apoyaron de alguna forma para lograr Porfirio. ¿Ha cambiado algo en tu posición como director el estar en Cannes y en el Sundance Festival? Bueno, espero que haya cambiado, porque espero que la próxima película sea un poquito más fácil de levantar, de lograr. Pero cada película es su mundo, así que sin duda para Porfirio y para esta película creo que fue un trampolín el poder estrenar en el Festival de Cannes y formar parte de la quincena realizadores. Creo que es un gran lanzamiento. Sin embargo, yo creo que cada película es un mundo y creo que habrán otros retos y para la próxima, ¿no? ¿Llegaste por medio de la película a lograr algo con Porfirio, con el personaje, con la persona real? Que se sintiera mejor, que lograste algo. Bueno, yo creo que hay dos cosas. La película se basa mucho en algo que Porfirio ya había hecho, y es volverse a él un personaje. Porfirio arranca como un personaje común llamado Porfirio y termina como Porfirio el Aeropirata, por todos muy conocido. Y esa recuperación de su identidad es tal vez lo que más marca la película. Y yo ayudo a esa creación del personaje, porque finalmente Porfirio termina actuando en un largometraje. Pero mi propósito era más bien, creo que, retratar algo que me parecía irónico e interesante en su verdad. Y es que, de alguna manera, Porfirio arranca y termina en el mismo lugar sin ser la misma persona, ¿no? Y la película, efectivamente, el primer cuadro de la película y el último cuadro son los mismos. Y sin embargo, te encuentras con una situación muy distinta. Escribes, diriges y produces. ¿Qué encuentras de estas tres lo más importante para ti en tu carrera? Bueno, para mí todo lo veo, para este tipo de cine, bastante, bastante unido. O sea, para mí el ir a buscar una locación, el escribir, el dirigir, forma parte de un todo, no lo separo. Creo que inclusive para esta película, para lograr este grado de intimidad, había que diseñar una producción acorde. O sea, por ejemplo, a mí, yo quería usar un formato que es bastante pesado, que es 35 milímetros anamórfico, para darle esa horizontalidad al punto de vista Porfirio, pero lo quería hacer con muy pocas personas. Así que íbamos pensando en cómo armar una producción para tener 8, 9 personas en un cuarto, en un espacio, en una casa, no más que eso, pero usar un formato como el CinemaScope. Así que claramente para mí no había una división tan marcada entre los procesos, simplemente unas veces estaba más acompañado que otros. ¿Algo que les quieras decir a nuestros radioescuchas para invitarlos a ver tu película? Mañana ya no van a alcanzar a ver la película aquí en este festival, pero viene en las salas de Ámsterdam. ¿Algo que quisieras compartir con los que nos escuchan? Pues que por favor vayan a la sala. No, la verdad es que estoy muy emocionado que Holanda es el primer país donde se estrena la película a nivel comercial. La película es muy joven, tiene un par de meses, se estrenó por primera vez en Cannes, así que Holanda será su primer estreno comercial. A partir del 29 de septiembre estarán salas. Y bueno, entonces eso es lo que de alguna manera va a definir y va a impulsar la vida de la película. Así que estoy como muy entusiasmado a ver qué pasa acá. Para terminar, algo, hablando de Colombia, eres colombiano ecuatoriano, mitad y mitad. ¿Y cómo ves la política en Colombia en este momento? ¿Y tienes algo, la película, bueno, finalmente el personaje, como tú lo dijiste, quería, todo lo hace por hablar con el presidente? ¿Cuál es tu punto? Bueno, yo creo que a mí lo que me interesaba no era de ninguna manera intentar investigar o acusar, porque la película no es una película periodística en ese sentido, sino más bien es una película que intenta producir sensaciones. Así que si yo tenía algún propósito, era producir una sensación única dentro de lo que parece ser una violencia que adormece. Yo considero Porfirio una película bastante violenta por sus hechos, pero no hay un disparo, no hay una gota de sangre. Así que yo creo que lo que a mí me estaba buscando era, ante todo, ser un productor de sensaciones. ¿Qué opinas del cine colombiano de los últimos 2 años, 3 años? Bueno, creo que están viendo más y más cosas. Creo que no me interesa tanto las banderas nacionalistas en el cine, pero sí veo que en Latinoamérica se está produciendo cosas muy, muy interesantes que ven el cine no simplemente como una herramienta para contar una historia que apela a una lógica, sino también para usar las herramientas más fuertes que él tiene en cine, que es el manipular, el esculpir con el tiempo, ¿no? Y creo que verdaderamente usan el sonido, la imagen, para producir estas sensaciones que trabajan muchas veces a nivel onírico, lírico, que apelan a tus sensaciones, no solo a tu lógica. Así que yo creo que es algo muy interesante, que está Latinoamérica, cuando muchas veces es criticada como por estar muy en la parte de atrás del bus. En esto más bien siento que en el cine suceden cosas muy interesantes y muy orgullosamente parte del cine latinoamericano. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Si ya tenías 5 años o 6 trabajando con Porfirio, me imagino que lo que estabas haciendo Porfirio ya tienes seguramente, o ya empezaste algún proyecto. ¿Nos puedes hablar de qué es lo que quieres hacer o lo que ya estás haciendo? Bueno, a mí me encanta estar en el proceso creativo, pero por ahora, ya que sé que implica mucha locura, estoy acabando Porfirio. Así que estoy en esto porque Porfirio se acabó en todo un proceso óptico, así que se está acabando ahora la película digital y espero pronto como arrancar a escribir. Pero yo me inspiro mucho en lo que veo a mi alrededor y no creo que soy alguien que tiene una gran idea brillante y la ejecuta, sino más bien tengo una idea que se va transformando, que va mutando según lo que voy viendo y creo que la importancia de lo que quiero contar solo me doy cuenta mucho después. No es algo que raciocinio de antemano y luego ejecuto. Creo que es más un proceso orgánico. ¿Qué consideras como director, escritor más importante? ¿La creatividad o tus instintos? La verdad, no sabría cómo separarlos. Creo que el instinto es creativo, creo que es un impulso creativo. Creo que el instinto, lo que hay que hacer es llevarlo a una situación de disciplina, por lo tanto puedes estar produciendo continuamente. Pero creo que cuando haces algo como el cine, donde tu persona está tan reflejada en tu obra, pues de alguna manera cualquier impulso creativo en mí, por lo menos, tiene todo que ver con el instinto. Siempre los primeros pasos son así y creo que es también por la complejidad de hacer cine y la duración. Creo que la primera vez que me lancé a hacer una película, que fue un documental, no tenía idea que eso iba a comerse 2 años de mi vida. Y cuando arranqué Porfirio tampoco supe que iban a ser 3 años de mi vida, pero sin embargo los hice, pero creo que fue una decisión de instinto. Creo que ahora que te planteas, bueno, esta idea vale 3, 4 años, vale 3, vale 2, no, creo que por ahí no va la cosa. Creo que ante todo es porque persigues algo que es casi un olfato, creo que lo tienes que oler. Muchas gracias, Alejandro Hernández, mucho éxito y pues bien, para nuestros radioescuchas a partir de septiembre en las salas de Ámsterdam, Porfirio. Gracias. Gracias a ti.